pasito. Ahora sí que no me dieron nada. Tengo hambre, también mucho frío. Por favor, hoy no me digas nada. Seguir aguantando, ya no tienes ni casa ni padre, si no traes para seguir tomando. Salió el pobre temblando de frío, llorando por lo que le dije, mientras yo en la casa muy loco, sabrá Dios que tanto lo maldije. El alcohol y el sueño me vencieron, desperté casi ya amaneciendo. Al abrir la puerta de la casa, no creí lo que yo estaba viendo. Tirarme a la senda del vicio.